Paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Aquí estamos, seguimos al aire en esta rotativa roja, la 90.1, radioroja.com.ar. Aquí estamos aguardando todavía la sentencia en este juicio por justicia por Joaquín Paredes, este caso de gatillo fácil que se dio en Paso Viejo, en Cruz, cerca de Cruz del Eje, en los tribunales. Ahora está haciendo el juicio. Tenemos audios, tenemos información. ¿Qué está pasando? Vamos a compartir el audio de Maribel Paredes, tía de Joaquín, una nota que se le hizo hoy a la mañana en lo que es la comunicación, la transmisión colaborativa que se está haciendo sobre el caso ahí en Cruz del Eje. Vamos a compartir la voz de Maribel Paredes entonces. Mi nombre es Maribel, soy tía de Joaquín Paredes, víctima de gatillo fácil, el 25 de octubre del 2020. Bueno, hoy estamos acá reunidos pidiendo justicia por Joaquín. Queremos creer que hoy en la sentencia tenemos fe de que van a tener la condena que se merecen, la condena que nosotros buscamos, es perpetua para todos, porque los cinco dispararon, los cinco encerraron a Joaquín y a sus amigos. Mataron, se fueron, los dejaron solos, así que nosotros pedimos para que los cinco sean juzgados por una condena justa, sería perpetua. ¿Cómo ha sido el cambio, el impacto en el pueblo de esto que ha pasado en estos años? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha hablado? ¿Qué ha pasado? Bueno, Paso Viejo es un pueblo muy pequeño que nos conocemos todos. Hay mucha gente de familia policía en Paso Viejo, que hace un rato también contaba esto de que son muy poquita la gente que nos acompaña. No sé si es por miedo, bueno, pues son familia de policía, pienso que puede ser por eso. Nosotros cuando hacíamos marcha siempre éramos los mismos, muy poquitos. Nosotros hacíamos las marchas pidiendo justicia por Joaquín. Que sentíamos comentarios que no, que nosotros salíamos, hacíamos marcha para defender a los choros, y nosotros no defendemos a nadie, sino estamos pidiendo justicia por Joaquín y por sus amigos que fueron víctimas de esa noche. ¿Cómo están el resto de los jóvenes que quedaron vivos? ¿Cómo están? ¿Cómo quedaron y esas familias cómo están? Y la verdad, los chicos no están bien. Nosotros cuando empezamos acá el juicio, que fueron los primeros testimonios, fueron estos los chicos de las víctimas. Yo estaba afuera, acá del edificio, no podía entrar adentro a la sala de espejo porque yo también era testigo, entonces no me podía entrar, entonces estaba afuera, y cuando ellos salían, estábamos con otra chica más, cuando ellos salían hacia afuera, nosotros los esperábamos acá con un abrazo, un aliento de que no estaban solos. Los chicos salían muy tristes, llorando, porque recordar a Joaquín, revivir todo lo que pasó esa madrugada, y para ellos la verdad es muy doloroso. ¿Se acuerdan? Hay uno de los chicos que se puso a llorar porque Joaquín iba corriendo al lado de él, Joaquín iba al medio, y iban tres corriendo y Joaquín iba al medio, y él cuenta: yo lo vi cuando Cabo, le llamaban Cabo, se cae y a donde el chico este se quebró y empezó a llorar, porque sí, es vivir ese momento de nuevo. Los chicos están con asistencia psicológica, tenemos psicólogos que estaban yendo todos los miércoles ahí acompañándonos para que sepan que no estamos solos, porque bueno, sí, como hay muy poca gente de Paso Viejo que nos acompaña, nos sentíamos solos y eso nos dolía porque conocían a Joaquín, sabían la clase de gente que era. Pienso, por más que sea lo que se sean, nadie merece morir de esta forma. Nadie merece morir así en una bala policial. Yo como tía lo extraño muchísimo. Tengo una hija de 15 años que recién este año como que le está afectando más la ausencia de él, le está costando muchísimo, por ejemplo, ir a la escuela, concentrarse en suyo. La verdad no la estamos pasando nada bien. Ella en noviembre del 2021 cumplió sus 15 años. Perdón, el 2022 cumplió 15 años, Joaquín también tendría que haber cumplido 18 años y habían planeado los dos de hacer el cumpleaños juntos, hacerlo dos juntos, el 18 y los 15, y no pudo ser así, porque bueno, cumplí su 15 y ella tenía pensado hacer otra cosa, una fiesta grande, y no se pudo hacer, no se pudo dar, porque estábamos todos muy, muy conmovidos con esto, ¿no? Que Joaquín nos merecía esto, que era un chico joven de 15 años, tenía una vida por delante. Como te decía recién, nadie merece morir así. La verdad, a nosotros nos cuesta mucho por ahí levantarse el día a día, seguir la vida cotidiana que nosotros tenemos. Cuesta muchísimo. Yo vivo hablando con él, sé que él me escucha, me ve, y siempre le pido a su alma que nos acompañe, que nos guíe día a día, sobre todo a mi hija, a su mamá, a sus abuelos. Es muy feo, muy triste lo que nos tocó vivir, la verdad jamás nos imaginábamos que podíamos vivir una situación así como esta. ¿Qué podés rescatar? ¿Conociste por lo menos más gente en este tiempo? ¿Te sentís que en algún lugar te podés fortalecer o no? Sí, bueno, con todo lo que nos pasó fuimos conociendo más familiares de víctimas, que nos sentimos acompañados por toda esa gente, porque saben el dolor, saben lo que es, entonces nos sentimos más acompañados con ellos, porque vivieron lo mismo que estamos viviendo hoy nosotros. Y la verdad, hoy ver toda esta gente me llena el alma, me pone mal, a la vez, no sé si decirte contenta, porque no estamos solos, no estamos solos, no, nos sentimos acompañados. Y la gente que está escuchando, la gente que no está cerca de esto, ¿qué mensaje le podés dar? Bueno, de que yo voy a limpiar su nombre, voy a limpiar el nombre de Joaquín. Joaquín era una excelente persona. Quiero que sigan pidiendo justicia por él. Hoy estamos pidiendo perpetua. También sabemos que por más justicia que se haga, Joaquín lamentablemente no vuelve, pero queremos que estos asesinos paguen. Y que bueno, que Joaquín pueda descansar un poquito, que pueda descansar en paz y nosotros tener un poquito de alivio en nuestros corazones, para que esto también no vuelva a pasar nunca más, que no haya nunca más otro chico muerto a manos de la policía, que la policía los debería cuidar a nosotros. Gracias. Gracias a vos. Escuchábamos a Maribel Paredes, tía de Joaquín, en una nota que le estaba haciendo el compañero de acá de Punilla, Juan Nicastro, para la comunicación esta colaborativa, la transmisión colaborativa que se está haciendo sobre el juicio ahí en Cruz del Eje. Y ahora vamos a escuchar a Ramiro Fresneda, abogado de la familia. Época, muchas veces la dictadura cívico-militar, lamentablemente la institución policial, y me consta que los dispositivos del Estado Nacional, Provincial, intentan trabajar en la cuestión de la formación en perspectiva de derechos humanos, derechos de ciudadanos, y es un tema sumamente complicado, porque es decir, acá el dilema es cómo hacemos para frenar estas tragedias, es decir, para frenar que pibes que tienen toda una vida por delante mueran en manos de balas policiales. La Fuerza de Seguridad necesita un nivel de formación mucho, mucho más fuerte, un nivel de control mucho, mucho más fuerte, y fundamentalmente la cuestión de que estas cosas no se repitan, y no se repitan cuando la justicia pone todo el peso de la ley para que esto no suceda, digamos. Y es lo que nosotros aspiramos en esta sentencia con jurados populares y con los jueces técnicos, y si no, en las instancias superiores, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros no vamos, sabemos que son batallas largas. Yo mencionaba el caso de Walter Bulacio, un joven asesinado en manos de la policía de Buenos Aires en el 92. Recién en el 2003 salió el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo habían matado en una comisaría. Estas prácticas tienen que ser desterradas después de 40 años de democracia, pero evidentemente no es sencillo. Y en ese sentido, si el resultado es favorable a lo que están pidiendo ustedes, la querella, la fiscal, ¿te parece que puede generar un antecedente importante este juicio en relación a la práctica policial en el interior de la provincia? Indudablemente, si la teoría del caso nuestro, la teoría del caso, fundamentalmente la teoría del caso de la fiscal, porque nobleza obliga, el trabajo que hizo la instrucción penal preparatoria con esta fiscal y hoy el trabajo que hizo la misma fiscal en la Cámara, es excelente, es un trabajo muy minucioso, y si la teoría del caso, si los jurados populares y los jueces entienden que son responsables del homicidio de Joaquín y de las tentativas de homicidio a otros 6 changos en Paso Viejo, y la violencia institucional que pedimos, claramente da un ejemplo a los malos policías para que no hagan esto, digamos. Esta situación de que el mal personal policial tiene armas llamadas perritos en las comisarías, en los patrulleros, y los plantan como lo hicieron en el caso Blas Correa, muestra a las claras que hay mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Escuchábamos las palabras del abogado Ramiro Fresneda, sí. Y esta transmisión colaborativa es gracias a las diferentes radios que vamos a nombrarlas, porque es parte del laburo que vienen haciendo: la Radio Garabato de San Marcos, la Radio Ferroviaria de Cruz del Eje, la Radio Pueblo de Anfunes, una radio de Capilla del Monte, y la entrevista del compañero Juan Nicastro era para la Radio La Minga de Villa Yardino. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde.